Y le parece, nos metemos de lleno en la próxima entrevista. Uh-huh. Es muy importante el tema. Ya lo habíamos anunciado al principio del programa. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Delfrades, periodista, escritor e investigador, diputado de la provincia de Santa Fe por el Frente Soberanía Popular, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? Buen día, Carlos. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por llamar. Hola, Carlos. Buen día. Gracias por atendernos. Buen día. Por favor, un gustazo. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Acá trabajando. Como siempre, muy bien. Sí, sí. Bueno, Carlos, nos comunicamos con vos un poco para volver, insistir, debatir. ¿Qué pasa con Vicentín? Nosotros venimos trabajando el tema también de la soberanía, de los ríos de nuestro país, y queríamos no solo saber qué pasa hoy con Vicentín y el tema de los acreedores, que bueno, parece que han arreglado ahí un plan de pago y eso qué implicaría, sino cómo se conecta esta empresa, esta mega empresa, con la problemática de la soberanía de los ríos. Sí, es fundamental entender esto que ustedes están preguntando. En primer lugar, lo que hay que decir es que Vicentín fue la última gran empresa agroexportadora de la Argentina. Hasta el año 2018 era la principal. En menos de 10 años se había colocado desde el puesto 25 entre las 1000 empresas que más facturan en Argentina, en el número sexto, con lo cual era muy importante su presencia verdaderamente nacional en el principal negocio que tiene la Argentina, que más dinero le deja a la Argentina, que es el comercio exterior de granos. Eso hace a la soberanía económica de la Argentina. De esa manera empezamos a pensar cuál es la relación con todo esto que estaban diciendo ustedes sobre la cuestión de los temas vinculados a la soberanía y a manejar las riquezas producidas por el pueblo argentino, por el pueblo argentino. Las últimas novedades es que a principio de semana 17 directivos de Vicentín le reconfirmaron las imputaciones por estafas reiteradas, por desbaratamiento de derechos adquiridos, y se abre la posibilidad también en la justicia penal de Rosario que se los empiece a investigar por lavado de dinero con la complacencia y la complicidad de funcionarios del Banco Central de la República Argentina y del Banco de la Nación Argentina durante los tiempos de la presidencia de Mauricio Macri. Eso se confirmó en la Justicia Provincial Penal de Rosario. Lo último que ha salido en información es, después de esto, como un gran deseo de parte de la empresa, como una medida para sepultar esta noticia que era contundente, salieron a decir que arreglaron con la mitad de los acreedores, cosa que no es nueva, ya lo tenían desde fines del año pasado. Y ahora lo que salió en las últimas horas es que el grupo Bunge estaría interesado en participar de la nueva empresa Vicentín, de la cual vienen hablando de hace tiempo. Lo cierto es que Vicentín tiene que explicar, entre otras cuestiones, dónde fugaron 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2021, cómo van a pagar la deuda de 1.500 millones de dólares, porque más allá de este arreglo con alguno de los acreedores, no tienen la mayoría, por lo menos todavía, suficiente para arreglar el concurso preventivo de acreedores, cómo le van a pagar al Banco de la Nación Argentina, quien le deben 300 millones de dólares, como también a otros bancos importantes nacionales, incluido el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a pesar de ser del macrismo le está pidiendo que le devuelvan el dinero que le sacaron. Así que todos estos temas nos marcan que efectivamente Vicentín fue el fugaducto del macrismo, y más allá de las penalidades que les compete a estos delincuentes de guante blanco, lo que es imprescindible saber es si el gobierno nacional se va a despertar y va a recuperar la empresa nacional más importante en la exportación de cereales. Carlos, en ese sentido, y haciendo una historia reciente de Vicentín, bueno, estuvo el anuncio de la estatización por parte del presidente Fernández, y luego se retrocede. ¿Por qué se da este retroceso? ¿Por qué se dio esta circunstancia? ¿Tuvo que ver con las protestas? Bueno, algo de protesta que hubo del sector del campo. ¿O hay algo más, digamos, en este retroceso? ¿Y si se puede volver a avanzar en este sentido de la estatización? Sí, yo no formo parte del gobierno nacional. Uh-huh. Sí lo voté a Fernández frente a lo que significaba la continuidad del saqueo del macrismo. Y lo que votó la gente, yo estoy convencido que es un proyecto nacional y popular. Cuanto menos nacional es, se hace más antinacional; cuanto menos popular es, se vuelve antipopular. El retroceso en Vicentín marcó el principio de un montón de retrocesos que terminó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una manera realmente increíble. Lo cierto es que más allá de estas cuestiones, lo que quedó claro es que la protesta que se hizo aquel 20 de junio del 2020 en Avellaneda y Reconquista, en el norte profundo de nuestra provincia de Santa Fe, era lógico que se iba a hacer. Había que aguantar las convicciones, había que resistir la idea de hacer de Vicentín un gran debate público, porque en realidad el proyecto que presenta el Gobierno Nacional el 8 de junio del 2020 por cadena nacional es declarar de interés público a Vicentín, lo cual es cierto, y eso lo llevaba al Congreso de la Nación, iba a ser una discusión transparente, abierta a toda la población, ni todo el mundo iba a poder decir lo suyo, ni siquiera era una estatización salvaje, para nada, se tenía que ver de qué manera hacerlo, eso daba lugar, por ejemplo, a una empresa pública en donde pudiera haber mixtura de capitales privados y capitales estatales, por supuesto con la conducción estratégica, la imprescindible conducción estratégica de los intereses nacionales, como hace Estados Unidos, como hace Inglaterra, como hace China, como hace Rusia, como hacen todas las naciones del mundo. Pero lamentablemente se retrocedió, yo creo que eso, insisto, no solamente construye impunidad sobre los directivos de Vicentín asociadas al macrismo, sino que también marcaba una tendencia que se iba lamentablemente a profundizar, insisto, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, haciendo del gobierno un neomenemismo que nadie quiso, que nadie votó y que está acá. En medio de eso, por eso decimos que se despierte el gobierno, porque su origen tiene poco que ver con lo que está haciendo. ¿Y qué hubiera pasado si, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si se avanzaba con, no sé si decir la estatización, capaz nacionalización de Vicentín? Digo, lo mismo que pasó con YPF, ¿no? No se estatizó. Mi viejo laburaba en el YPF estatal y era otra cosa. La nacionalización de Vicentín, ¿qué hubiese puesto, pienso, en el debate público sobre esto, sobre la soberanía de los ríos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? El control, administración y planificación del comercio exterior argentino de granos. Nada menos. Es la principal arteria del corazón de la economía argentina. Porque hoy está todo en manos extranjeras. Por lo tanto, además, con la imposibilidad que tenemos frente a la construcción de un Estado bobo y cómplice que no sabe bien qué entra y qué sale por los puertos, la ecuación da pura derrota para el pueblo argentino, porque se llevan millones de dólares y no queda nada, o queda muy poco, y además no sabemos lo que se lleva. Así que me parece que en medio de esta cuestión tenemos la necesidad de volver a generar conciencia crítica. La palabra soberanía no es una palabra del diccionario mitológico de la Argentina, sino de una necesidad del presente. Así que hay que recuperar estos debates. ¿Hoy sería distinto, Carlos? Te están pensando el pan a 300 pesos, llevarlo casi al kilo. Sí, pero no solamente por la cuestión alimentaria, porque más allá de que esto que tiene que ver con esta increíble disociación de que nosotros somos productores de pan, de trigo, de combustible, y sin embargo pagamos a precios internacionales impuestos por los países que no son productores ni de pan, de trigo, comestibles y combustibles, es una cosa increíble. Lo cierto es que podríamos haber generado más riqueza para nuestro pueblo, más trabajo para nuestro pueblo en cualquier lugar de la Argentina, y por eso me parece que esto incluso trasciende a lo que vos decís, que es muy importante, como es la canasta familiar. Una pregunta, Carlos, hacíamos con vos una nota hace más de un año en Giramundo Televisión Comunitaria, hicimos una videollamada, y vos me comentabas en números esto, ¿no? De cuánto efectivamente se exporta, cuánto declaran los barcos que exportan y las empresas, y todo lo que está ahí en una zona, podríamos decirle, como en las intersecciones de la Matrix, ¿no? Lo que se pierde. ¿Cuál es esa diferencia entre lo que efectivamente sale y lo que declaran que exportan? En el comercio de grano, solamente por lo que significa el río Paraná y el estuario del río de la Plata, se van 30.000 millones de dólares, y con suerte nos pueden llegar a quedar 10.000 millones de eso. Ahí ya se llevan 20.000, pero el concierto de exportaciones argentinas que llega casi a 100.000 millones de dólares y nos queda con suerte 20.000, 25.000, ahí ya tenés 75.000 que nos sacan sin ningún tipo de contabilidad seria, porque son generalmente las declaraciones juradas de las propias empresas, así que la diferencia es realmente muy grande, muy significativa. Y además de todo lo que eso va generando, pienso a nivel medioambiental, climático y de suelos, ¿no? Porque la destrucción del ambiente es total, porque además la desarticulación de los trenes a principios de la década del 90 generó la enorme multiplicación de los camiones, y eso genera un deterioro ambiental que todavía no está medido. Carlos, nos llega un mensaje ahí de la audiencia, te sacamos también otro tema. Nos dicen, hidrovía y narcotráfico, José de Dorrego nos escribe, hidrovía y narcotráfico, ¿tienen que ver con la localización del narcotráfico en Rosario? En primer lugar, sí, porque Rosario siempre fue históricamente el lugar en donde recala el negocio cocalero, especialmente de Bolivia, desde el tiempo de la dictadura, desde el primer cargamento que llegó acá de 200 kilos de cocaína el 24 de abril de 1978, un acuerdo entre la dictadura de Videla y la de Banzer a través de Galtieri, que era el comandante del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario y jurisdicción en Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Desde entonces eso no varió. Y después lo que viene por el río Paraná y la ruta 11, que es la marihuana de Paraguay. Lo que entra y lo que sale en los puertos es responsabilidad de los puertos, entre otras cosas armas que hacen que las pibas y los pibes se maten entre ellos de una manera fenomenal. Así que efectivamente control, administración y planificación de los puertos debería tener la presencia de un Estado inteligente, transparente, participativo, moderno, no cómplice y bobo como es hoy. Ben Pollardinelli nos decía que esto lo hace Estados Unidos en el Mississippi. Claro, y lo hace Inglaterra también, claro. En el Támesis. Es lo que hace cualquier nación gran capitalista en el mundo, nada más. Estamos hablando de experiencias trotskistas. Claro, cualquier nación que tome las riendas de su propio territorio. Mínimamente, de proteger su propio trabajo. Claro. Hemos quedado así como... Claro, pasa de todo. Pensando tal vez uno cataloga como un tema, ¿no? Y esto nos viene a desestructurar toda la estructura nacional, todo como está montado el Estado argentino. Charlábamos también la semana pasada, nuestro Estado está fundado en un modelo agroexportador. Tenemos que poder discutir cómo se conformó eso. Claro, yo por eso digo que tiene que haber un compromiso político, real, concreto, de las universidades públicas, en primer lugar, las organizaciones sindicales y las organizaciones ambientales, para discutir un proyecto país propio, de adentro hacia afuera, en unidad con todos los países de Sudamérica, incluido imprescindiblemente Brasil, para tener logística propia, bancos propios, empresas energéticas propias, red de caminos propios. Hay que pensar de verdad en la patria grande, y eso lo tienen que hacer las universidades. Es la mejor manera. Y de esa manera sacudir la modorra de estados colonizados al servicio de intereses extranjeros y también de intereses nacionales que solamente tienen el DNI nacido en Argentina, pero intereses particulares. Una última pregunta, Carlos, vos nombrabas recién, ¿no?, el trabajo conjunto que deberíamos hacer con Brasil. ¿Qué rol puede jugar en la soberanía de los ríos, en un proyecto que recupere la administración de los puertos y las aduanas, ¿no?, el Mercosur? Si lo piensa un gobierno como el de Lula, es lo mejor, la mejor posibilidad. Ahora, si se piensa como hoy con Bolsonaro, vamos a la destrucción de los ríos, como está pasando, porque el Amazonas ya lleva aniquilado su 20%, de acuerdo a los propios datos del gobierno y de las distintas áreas estatales brasileñas. Eso es un espanto. Así que me parece que si cambia el gobierno en Brasil y otra vez Lula toma el poder y la presidencia, la cosa va a ser diferente. Impresionante conocer esto de primera mano, y la pregunta es cómo seguir poniendo en agenda este tema, este derecho sobre nuestra soberanía. Carlos, ¿cómo lo podemos hacer? Algo dijiste ahora sobre la universidad, el rol de las universidades, pero bueno, el rol de los movimientos sociales, cómo se puede armar una agenda en conjunto. Evidentemente los medios de comunicación nos van a informar absolutamente, digo, de los hegemónicos. No, por eso lo tenemos que hacer nosotros, claro. Lo tenemos que hacer de estos espacios y hacerlo de esta manera, y después ver cómo podemos llegar a la privada. volverlos a enamorar a los pibes de la Argentina, de su historia, de desencuentros, de dramas, pero de profundas esperanzas y de luchas extraordinarias, épicas, protagonizadas por gente común, épicas que son realmente dignas de admirar en comparación con otras historias de otros lugares del mundo. Por eso es tan, tan imprescindible volver a enamorar a nuestra pibada de la camiseta de la selección argentina, pero del lado de adentro, que es mucho más que un pedazo de tela celeste y blanca. Totalmente. Carlos, bueno, agradecerte por el tiempo, por todos los conceptos, por, bueno, traernos de primera mano todo lo que va pasando con la soberanía. Un abrazo muy grande, gracias a ustedes. Gracias, Carlos, un gusto, hasta luego. Chao, hasta luego.